Huawei. Un evento único e irrepetible. Vanguardia. Arte. Cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Huawei. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Una hora de teletransportación. Sácate, Kidán. Muy buenas tardes, queridas, queridos oyentes de Huawei, un evento único e irrepetible. Desde la ciudad de Buenos Aires estamos esta tarde para cubrir instancias relativas a la situación lúdica de jugar. Hay muchas maneras de jugar, de entretenernos. Yo de pequeño amaba profundamente la actividad que vamos a cubrir hoy y ya de adulto tuve la posibilidad de incursionar un poco en algún medio gráfico y también hacer algunas remeras. Pero bueno, no quiero anticipar mucho y sí quiero presentar al equipo que, como en cada programa, está muy, muy dispuesto a cumplir y recorrer todos los caminos que involucran al hecho de hacer un programa como Huawei. Le digo hola entonces al miembro estable de Crossman Turba, el señor Federico Sainz, que tiene, como es habitual en esta segunda temporada, también una propuesta lúdica que es acertar una palabra. Tiene una adivinanza para nosotros y bueno, hola Fede, ¿cómo estás? Contanos nomás. Una de las cualidades más evidentes del hombre que no corre peligro, y no lo dije, pero eso era un sustantivo o lo que da respuesta a nuestra adivinanza, que veremos si Manu, Basi, Tony, Adelaida, Cristian, alguien adivina qué es. Una de las cualidades más evidentes del hombre que no corre peligro. Bueno, Manu la debe saber porque quizás él sea el hombre, quizás sea Tony. Tony, a ver, andás por ahí mientras Manu, que hoy va a ser Rabadab Style, se sigue acomodando. Te damos la bienvenida a esta experiencia sustantiva. Sustantivas son las coberturas que genera Manupa in a Rabadab Style. Manupa, ese viajero que nos ha traído hoy crónicas de espacios que realmente muy pocos recorren. Y nuevamente, desde Chiapas a las barricadas en el Puente Pueyrredón, Manupa siempre trayendo la fiesta alternativa y la revista abierta en la mejor página. Siempre, siempre. Y bueno, no es casualidad lo que estás diciendo, ¿eh? La revista abierta en la mejor página. Quizás esta pista que también estás dando tenga muchísimo que ver con este programa en el que me enorgullece una vez más presentar a Adelaida, ahora Adelaida Camila Bot, con su nuevo procesador de voz. Adelaida Bot, la primera robota ensamblada en Ushuaia, con acento español y corazón uruguayo. Vamos arriba, vamos arriba. Hola Adelaida, bienvenida a este Huawei número 16. Hola pibe, hola. Viniste pisteando como un campeón, oye. ¿Se enteró que viene apurado? Sí. ¿Y quién le contó? ¿Se puede saber? Me contaron Fede y Manu Parraba Dave Style que llegabas tarde y que al entrar a la cabina casi te das un tremendo palo. Es verdad, casi me mato ahí cuando entré, pero ¿cómo está usando estas palabras usted ahora? ¿De dónde sacó todo este vocabulario? Bueno, es que en el programa anterior me pediste que ajuste el procesador de voz, y este nuevo viene con un poco más de chispa. Tiene más sucundún, estoy más pilla, más descontracturada. No te tengo miedo, flaco. No seas sortiva y rescatate, Logi. No, me parece que hay una Reiniciemos. Le toma su tiempo. Ahí está, encendida. Hola, Adelaida. Hola, señor mío. ¿Gusta una tacita de café? Una tacita de café. Yo preferiría un mate, pero bueno, una tacita de café. ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Qué lo qué? ¿Lo qué? No. Bueno, ta. Está retildada, Adelaida. Así que vamos a la música y enseguida solucionamos este inconveniente y presentamos al señor Manuel Palacios, que ya me avisan que está listo para salir al aire. Ya vamos, Manu. Suena Ensamble Chancho a Cuerda con el tema Mi Universo. Pues sos infinita, tan enorme. habitarnos y desequilibrarnos, las formas de vibrar o de temblar, que no es lo mismo aquello que hemos de sembrar y no veremos florecer. Paciencia, la belleza tardará un poco más que nuestras vidas. Firmeza, certeza que este tiempo es tiempo de resistencia, y eso también es una forma de amar. Huehuey desde adentro. Manuel Palacios cubre con su vida todo lo que pasa acá. Hola Manu, buenas tardes, bienvenido a este nuevo Huehuey. Revelemos dónde estamos nomás, adelante. No sé si me escuchás, sí, sí. Estamos en el Teatro Mandril, a metros de la Avenida Jujuy, sobre Humberto Primo, en el barrio San Cristóbal. El Teatro Mandril es un espacio independiente, manejado por una cooperativa de trabajo. Y bueno, en este momento está desarrollando la Feria Dibujados, que es un evento de dibujantes, ilustradores y guionistas de cómics. Mucho público, con casi 100 stands, producción independiente, desde ediciones de novelas gráficas de lujo hasta fanzines, todas las estéticas de los ilustradores están acá representadas. Y bueno, es un evento que reúne a todo el mundillo de la ciudad y de distintos lugares del país que han venido hasta acá para este evento único de ilustradores y comiqueros llamado Dibujados. Dibujar es una lucha, es la consigna de esta fecha, porque bueno, se hizo un concurso, una convocatoria para dibujantes que mandaran sus imágenes con motivos así de luchadores mexicanos, de catch, viste, como ya ubicás la estética. Sí, así que bueno, vamos a estar acá hasta las 20 horas, se desarrolla el evento. Así que en cualquier momento restablecemos la comunicación y les sigo contando. Vamos a charlar con algunos de los organizadores, si podemos, y con algunos de los feriantes y con el público presente, que hay mucha gente, joven, adultos, a ver charlas. Hay algunos referentes históricos también del guión y del dibujo que van a estar dando unas charlas. Así que bueno, esperemos que todo se desarrolle con que las expectativas, que sean a la altura de las expectativas, son muy altas. Eso es lo que quería decir. Está muy bien dicho, Manu. Las expectativas son muy altas. Seguramente se va a desarrollar de la mejor manera. Y bueno, mientras te acomodas ahí, vas buscando alguna persona, personalidad o personaje en este caso. Podemos volver a la música más. Esta es especial porque nos llega a través del mail. El programa pasado entró en contacto con nosotros Mariano Alberti desde Zárate, lugar donde ha nacido. Mariano cuenta con una larga trayectoria como guitarrista de jazz, folclore, tango y rock en Río Negro. Desde hace 5 años se encuentra nuevamente en su ciudad natal al frente de una producción independiente e intenta difundir el jazz a través de Tarde de Jazz Radio, colega el amigo, y diversos ciclos de jazz y programación de agenda de diversos espacios culturales. Bueno, son un montón de lugares en los que trabaja, estamos viendo una lista enorme, pero lo más interesante que nos cuenta quizás es con quién le ha tocado compartir escenario, y también me comentaba por privado que grabó con Lito Nevia, también en la lista de músicos que compartieron con él la escena están Ricardo Soule de Vox Day, Ricardo Tapia de la Mississippi, Héctor Stark de Aquelarre, Machi Malco de Papos Blues, Ricardo Pellicán, Oscar Yunta, Hernán Jacinto, Juan Valentino, Laura Hatton, Quintino Sinali, Daniel Massa, Luis Salinas, Gillespie, Negro Aguirre, Hugo Fattoruso, Débora Dixon, Guadalupe Raventos y otros más de 200 músicos de jazz en la Argentina. Lo vamos a escuchar en este caso pensando también en la reciente visita que hizo a Argentina el técnico ingeniero de sonido de los Beatles, Geoff Emerick, un cover, que es el que estamos escuchando, un cover de los Beatles, entonces She's Leaving Home por Mariano Alberti. Esto es Huawei, un evento único e irrepetible desde el Teatro El Mandril, cubriendo todas las instancias de esta edición de Dibujados. Thank you. Huehuey. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Manu, estás conectado. Adelante. Me dicen que tenés una nota muy importante ahí. ¿Cómo es tu nombre? Luis. Luis Roldán. Mi seudónimo como dibujante es Lubrio. ¿Vos sos uno de los organizadores de Dibujados? Sí, somos uno de ellos. En total somos 6 personas en la actualidad. Lo organizamos entre Gori, que también es dibujante, bueno, todos somos dibujantes o guionistas. Gori, el Bruno, que es Mauro Serafini, Daniela Ruggeri, Fred y Escuso, que hace un par de años, bueno, nos incorporaron hace un par de años, y originalmente éramos el Bruno, Gori y yo organizando Dibujados desde el 2011. Bueno, ¿cómo me puedes describir para quien no sabe cómo es la característica del evento? Bueno, Dibujados empieza como una muestra solamente en el 2011, llamado Abierto por Vacaciones. Para el siguiente encuentro ya mutó en no solamente la muestra, sino que se incorporó en una mini feria de publicaciones independientes, que comenzó con unos 15, 20 autores, y bueno, y hoy, unos años después, nos hemos mudado un par de veces porque el evento fue creciendo. Hoy en la actualidad, en esta edición de Dibujados, hay más de 95 publicaciones diferentes con sus autores. El evento es gratuito, no se cobra nada ni al visitante ni a la persona que trae su material para comercializar, que lo puede hacer tranquilamente. Tenés desde revistas, libros, quizás un poquito más editados, otro de una manera un poco más... podríamos decir, más tipo fanzine. Algunos traen productos derivados de sus personajes, sus trabajos, tazas, remeras, morrales. Y tiene también un carácter benéfico, benéfico Dibujados, pues si bien no se cobra entrada, se solicita una colaboración que luego va a una ONG que, digamos, es conocida nuestra, amiga nuestra, que es Argentina Ayuda Argentina, y ellos directamente llevan todas las donaciones que se juntan acá y en otras juntadas de así de cosas, de ropa o libros, a las zonas necesitadas del Chaco. ¿Cómo surge este vínculo, digamos? Por un lado, es un evento gratuito. La pregunta sería, ¿cómo se financia el evento? ¿Cómo se sustenta? ¿Cómo es sustentable? Mira, originalmente, cuando éramos tres personas, el evento se sustentaba con lo que poníamos del bolsillo nosotros tres. O sea, eran como nuestras vacaciones. En vez de pagar, ir a algún lado, nos hacíamos un fin de semana con esto. Y de a poco, con la incorporación de estas tres personas, que pudimos dividir un poco más las tareas, surge la idea de que Dibujados comienza a hacer algún producto a través de la convocatoria, porque esa es otra, ¿no? Cada Dibujados tiene una temática, se abre una convocatoria a ilustradores o humoristas gráficos o lo que fuese, y a veces, no siempre, se genera con eso un producto, que puede ser un póster, postales, un libro, como en este caso, y lo que se vende, eso queda como caja para futuros Dibujados. Pero es totalmente autosolventable. Hace 7 años que estamos con esto. No tenemos ningún tipo de patrocinio, ni de carácter privado, ni estatal, ni nada. Es totalmente independiente. ¿Cuál es la consigna de este año? Este año se hacen dos por año. Esta primera mitad del año se llamó Dibujados es una lucha. Lo que se les pidió fue a los ilustradores que inventen un personaje de lucha libre o de catch, algo en ese estilo. Y con los dibujos seleccionados se convocó a un grupo de siete guionistas, y cada uno debía inventar una biografía apócrifa en base a la ilustración. Entonces se recopiló en un libro, Dibujados es una lucha, donde vos podés encontrar 60 luchadores, obviamente que no existieron, con sus biografías o fragmentos de entrevistas que dieron a revistas o a radio, todo un tono muy humorístico, ¿no? Y acorde al estilo del dibujo. ¿Cómo ves el momento de la historieta? Si se puede hablar de mercado, bueno, la situación laboral de los dibujantes. Mira, es un, a mi entender, tampoco digo que sea la verdad de la milanesa, te das cuenta que acá solamente del under hay casi 100 personas, no sé si hay un gran mercado de historietas, mucha gente se autoedita, desde, como decías vos, un fanzine, o las pequeñas editoriales que sacan libros propios e intentan meterlos en el circuito de librerías, o comiquerías, o tiradas, a veces muy bajas, que solamente se mueven en eventos. No sé si realmente hay, como muchos dicen, un resurgimiento, no, creo que sobrevive, tiene momentos donde brilla un poco más, no por la calidad del trabajo, sino que brilla porque a lo mejor el mercado es un poquito más generoso, y les hace un espacio para comprar o no, pero creo que es eso, una supervivencia. Por ejemplo, y sin falsas modestias, o sea, Dibujados es un evento donde el público que viene sabe que viene específicamente a comprar ese tipo de cosas. Entonces, bueno, digamos que los chicos, los autores pueden mover un poco su material. Es más, hay artistas que solamente preparan material acorde a las fechas de Dibujados, porque saben que pueden renovar stock, presentar. También en Dibujados se hacen talleres, presentaciones de este material. Y es un evento donde, mira, desde el momento que se creó, la premisa fue un poco invertir la ecuación. Por lo general, en eventos grandes, los sectores de under suelen estar a un costado de la exposición o en lugares donde el público casi no accede. Ojo, es entendible, porque es un evento de carácter comercial y a lo mejor ceder un espacio, un sector gratuito, no es rentable para ese tipo de eventos. Para nosotros la cosa era al revés, era generar un evento donde estas personas sean la máxima atracción, sean, digamos, el nene mimado del evento, de alguna manera se los cuide, se los muestre y podamos lo transmitir, que es lo que mantenemos siempre como credo. Son personas que están transmitiendo cultura, es un producto cultural, libros, revistas, antologías, lo que fuese. Creo que eso es lo importante. Es un evento donde el artista no se lo mide por cuánto pueda vender o cuánto dinero tenga para poder comprar comprarse un espacio en un evento. Es por lo que hace. Buenísimo. Aparte de la feria, hay actividades. Recién estuve en una charla de Ray Collins. ¿Qué más va a pasar hoy? Hoy, por ejemplo, hay un taller de acuarela, un taller de documentación para hacer historietas, luego un par de presentaciones más. Mañana un cronograma similar, un taller de historietas también para plantado y armado de una página. Y luego, más que nada durante el día, presentaciones de libros o nuevos números de revistas existentes. ¿Hasta qué hora nos quedamos acá? Hoy hasta las 8 y algo, y mañana otro tanto. Otra cosa también de dibujados, que es un evento muy familiar, muy de amigos. Los domingos, cuando termina, lo que se hace es, estas mismas mesas que están ahora siendo ocupadas por los artistas, se arma en el medio una mesa enorme, ¿no? Y nos quedamos todos a cenar acá, a comer unas pizzas, y de alguna manera terminar lo que fueron 2 días de estar charlando, generando nuevos proyectos, y un poco capaz palmeándose las espaldas unos a otros para decir, bueno, seguí adelante que todavía se puede hacer algo con esto. Bueno, te agradezco mucho tus palabras y éxitos para lo que queda de esta jornada y de mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, y bueno, a los que quieran venir, están invitados. Teatro Mandril, Humberto Primo, casi esquina Jujuy, Humberto Primo 2758, mañana a partir de las 14 horas. Muchas gracias. Vanguardia, arte, cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Generados por cientos de jóvenes porteños. Testigos activos del movimiento. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Adelaida, la necesito. Está un poco perdida hoy y hay muchas cosas por resolver. ¿Está por ahí? Sí, Cris. Acá estoy, botija. Bueno, ¿y cómo seguimos? Quiero decirte que, en un momento me encontré, temblando tan cerca de ti. ¿Eh? Quise soñarlo una vez más, romper todos los signos. Pude hablar con él, antes de callar. Qué misterioso. Nunca más. ¿Eh? Lo vi cruzando la pared, en una mancha se escondió. Dejó su forma y su color. No entiendo. Y nunca más lo vimos. ¿Eh? Una y otra vez. Hasta otra vez. Pronto. ¿Qué? Nunca volveré. Muero contigo. ¿Qué? Es la letra de la canción que vamos a escuchar ahora. La encontré en un viaje psicodélico que hice por la internet y hace momentos, mientras Manupa Rabadab Style hablaba con Luis Roldán. Pero me está preocupando un poco, Adelaida, ¿eh? Déjame ser como soy. Hoy estoy así, descontrolada. No pasa nada, champion. Bueno. No te asustes y ponete a bailar conmigo. Bueno, vamos a bailar, está bien. ¿Y con qué vamos a bailar? Adelaida perdida. Adelaida perdida. Ah, por ahí mi amigo Fernando Blanco de Valle de Muñecas también me había recomendado esta banda de Valparaíso tremenda. Y el tema del cual usted recitó la letra recién, se llama Fantasma y acaba de ser editado. Así que vamos a bailar mientras seguimos en Dibujados desde el Teatro El Mandril. Todo. Huehuey Radio. Huehuey Radio. facebook.com/Huehuey Radio. Manupa Rabadab Style, estás por ahí, estás conectado, te escuchamos, adelante, ¿con quién estás? Contanos. Estos dibujados. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Laura Ponce, de Ediciones Ayarmanot. Disculpame, ¿cómo dijiste la editorial? No escuché bien. Ediciones Ayarmanot. También de la revista Próxima. También de la revista Próxima. Este llevate. ¿Qué es la revista Próxima? Revista Próxima es una revista independiente dedicada a la ciencia ficción que sale desde el 2008, estamos en nuestro 10º año, sale cada 3 meses en papel. Hasta donde yo sé, es la única revista en este momento especializada en ciencia ficción que está saliendo. Un poco retomando el legado de lo que era el péndulo en algún momento. Exacto, sí, sí, sí. Esa es nuestra tradición en la que nos gusta inscribirnos o nos gustaría inscribirnos. ¿Y los autores son argentinos los que publican? La ciencia ficción que más nos interesa es la escrita en castellano, especialmente en Argentina y Latinoamérica. Publicamos sobre todo autores argentinos, pero también latinoamericanos y españoles. También los artistas que publicamos. Publicamos ilustraciones, los cuentos son ilustrados especialmente por artistas argentinos y extranjeros. También historietas. ¿Publican historietas también? Sí. ¿Dentro de la revista o aparte? No, dentro de la revista. La revista contiene cuentos ilustrados especialmente, historietas, entrevistas y artículos. Ahí va. ¿Y me dijiste cuándo empezó la publicación? En el 2008 empezó a salir. ¿Y cómo ves? No sé si se puede hablar de un mercado, pero la escena, el ambiente de la ciencia ficción, ¿cómo está hoy en día? Bueno, si pensamos el ambiente de la ciencia ficción como un corpus de gente produciendo, es cosa de excelente salud. Hay mucha gente produciendo ciencia ficción, diferentes formas de ciencia ficción, diferentes estilos. Hay una ciencia ficción más moderna por ahí de la gente más joven que tiene ciertas características particulares. Por ejemplo, el imaginario de que proviene no es tanto literario, sino es gente que escribe a partir de lo que ha visto en las series, por ejemplo. Su imaginario de formación no es tanto literario, es más bien cinematográfico. Bueno, tiene características particulares. Parece que va a empezar un concierto en este mismo instante, así que te invito a seguir la charla después de que termine el número musical. ¿Querés ir a hablar a la vereda? Bueno, Manu, desplazate a la vereda nomás, dale tranquilo. Nosotros tenemos la música de los chicos que están por empezar a tocar ahora. Ellos son Angry Z and the Hill Valleys. Y vamos a escuchar algo en estudio, entonces, un tema al azar, como siempre. A mí me gustan los tracks número 7 o los números 4 o los números 3. Así que, ¿cuál decís vos, Fede? Bueno, por votación entonces, vamos a ir con el tema número 4. Se trata de Psico, Angry Z and the Hill Valleys. Manu, anda acomodándote en la vereda entonces y continúas la charla con Laura Ponce. Esto es Huehuey. Can Mary fry some fish, mama? 'Cause I am hungry as can be. Oh, Lordy, how I wish, mama, you could keep the baby quiet, 'cause my head is killing me. I saw my ex last night, mama, at a Denzel Miller store. She was with the Jackie White, mama. I killed them both and they are buried on the Jenkins Sycamore. You think I'm psycho, don't you, mama? Mama, pour me a cup. You think I'm psycho, don't you, mama? You better let them lock me up. Don't make me hack the pump, mama, 'cause I'm squeezing too tight. Been having crazy dreams lately, mama. Well, let me tell you about last night. I woke up in Johnny's room, mama, standing right beside his bed. My hands around his throat, mama, wishing your mama. Didn't mean to break your car. You think I'm psycho, don't you, mama? You better let him lock me up. You know that little girl, mama, Livernella, Betty Clark. Don't tell me that she's dead, mama. I've just seen her in the park. We were sitting in the beach, mama, thinking of a game. Seems I was holding a wrench, mama. Then my mind just walked away. You think I'm psycho, don't you, mama? Mama, why don't you get up? Huawei. Huawei, en una ciudad viva que respira y se mueve. Y se mueve, se mueve. Estamos en Dibujados desde el Teatro del Mandril, un encuentro de gente que se vincula con la ficción, con la historieta, con la creatividad en una de sus expresiones más nobles. Y Manuel Palacios está en charla con Laura Ponce, ya reconectamos. Manu, estás en la vereda, adelante. Bueno, seguimos conversando con Laura Ponce. Nos tuvimos que trasladar a la puerta del Mandril porque una banda de rockabilly nos interrumpió en medio de la charla, así que nos trasladamos a la puerta. Estábamos hablando de imaginario, por ahí los autores actuales de ciencia ficción, que por ahí proviene más del cine y de las series que de la literatura. Exacto, eso es lo que yo puedo notar, por ejemplo, en autores más jóvenes, en autores de menos de 30 años, por ejemplo. Pero esto viene a cuenta de decirte que hay mucha variedad de ciencia ficción produciéndose en este momento, desde autores de 20 hasta los autores de 50, 60. Ahí todos tienen un propio estilo y un propio imaginario. ¿Y cómo está la distribución de género en el ambiente? La distribución de género femenino. Sí. Mira, eso es siempre difícil en cualquier área, ¿no? Es 50%, pero hay una cantidad de mujeres produciendo ciencia ficción. Lo que pasa es que pasa lo mismo que por ahí en otros ámbitos artísticos. La posibilidad de difusión, de llegada, es como menor a la masculina. Pero hay mujeres produciendo y de excelente calidad. Por lo menos estamos mejor que hace 20 años, que un evento así hubiera estado lleno de chabones. Exactamente, olvídate, sí. Bueno, en el ambiente comiquero se ve mucho, se ve mucho, y Dibujados es también un ámbito que es bastante plural, se preocupa por eso. Digamos que es como la política que tiene el propio espacio de convocar. Sí. Tienen una línea editorial, por llamarlo de alguna manera, muy responsable en ese sentido. Sí. ¿Y vos cómo ves la escena de dibujantes particularmente? Sacamos un poco de la literatura y hablemos de los dibujantes y las dibujantes particularmente. ¿Qué particularidades tienen? Digo, vos estás, digamos, como editora, ¿qué es lo que estás viendo ahora en la escena? Cosas extraordinarias. Hay dos chicas, por ejemplo, de Córdoba, que me encantan el trabajo que hacen. Una se llama Rocío. Rocío de Celeste Guía, que colabora mucho con la revista. Extraordinario el trabajo que tiene. Después otra que se llama Dani Leoni, por ejemplo, que también es muy buena, cordobesa. Acá en Buenos Aires, Cecilia de Ciata, por ejemplo. En Mar del Plata, Billy Jean. O sea, hay muchas chicas produciendo en este momento y produciendo cosas interesantes. Acá en Buenos Aires también está Derra Wynn, que también hace historieta. O sea, hay producción y producción buena. Ya que estamos hablando de producción, ¿cómo está el momento para el mercado editorial, para la producción independiente? Durísimo, durísimo. Porque pasa en, creo que en cualquiera de las manifestaciones del arte independiente y quizás en todas las variedades económicas en este momento, que estamos siendo estrangulados, por un lado por el aumento en los costos. El papel aumenta la imprenta, eso es innegociable, el papel es un commodity, las tintas se vienen de afuera, o sea, eso aumenta. Aumentan los costos de las librerías, o sea, sus costos fijos aumentan muchísimo, y además baja el consumo, porque dentro de todo, bueno, para nosotros puede parecer muy importante consumir libros, pero no son de primera necesidad. Entonces, lo que antes era darse un gusto, cobro y me voy y me compro un libro, ahora tengo que pensarlo un poco. Entonces se vende mucho menos y cuesta mucho más producir. Y esto estrangula los proyectos independientes. ¿Y qué estrategias se pueden diseñar desde el sector? Y son difíciles. Si es que tenés una respuesta, capaz no la tenés. Hay intentos, no te puedo decir, hay una forma de solucionar esto. Intentos de resolución de esto, agruparse, que se establezcan colectivos, que se establezcan eventos de este tipo, en los que está la posibilidad de venir y feriar, o sea, porque además facilita la posibilidad de tener contacto con el lector, lo cual es muy bueno. Y acá yo vengo y me encuentro con colaboradores que tengo de otras provincias, ¿entendés? Gente que viaja, que ha viajado a Córdoba, de Rosario, para estar acá, y que es el momento en el año que nos vemos. Claro. Así que es muy lindo aparte. Hay algo de esto de que es muy familiar también. Yo hace tantos años que estoy en el ambiente, ¿viste? Ya los conozco casi a todos. Entonces, para mí es muy lindo este evento, este tipo de eventos. Y además es un evento muy cuidado. La organización se preocupa mucho de que las cosas salgan bien, de que estemos cómodos, de que no nos falte nada. De que de cada edición, cada año, hacerlo un poquito mejor. Así que estoy muy agradecida. ¿Cómo empezaste con tu labor de editora? Y empecé porque yo sentí, yo trabajaba en Axon, no sé si conoces, es una plataforma dedicada a ciencia ficción, fue la primera revista digital en habla hispana, un soporte realmente de vanguardia en Argentina. Yo entré a trabajar en el 2005 más o menos, editaba para ellos, o sea, seleccionaba los textos, tenía trabajo editorial, y a mí me parecía fascinante que existiera ciencia ficción en castellano. Yo siempre me formé leyendo traducciones, no pensaba que se escribía en castellano. Y bueno, gracias a esa plataforma conocí autores tanto argentinos como latinoamericanos que no tienen nada que envidiarle a lo que se produce en otros lugares. Y era muy interesante en el 2005 más o menos tener acceso a todo eso, pero por otro lado no existían los teléfonos celulares, los dispositivos móviles, entonces no toda la gente tenía internet en su casa, y para vos tener acceso a ese material, o sea, no era popular. Yo quería volver a un soporte, por eso volví al papel, un soporte que vos te podías meter en la mochila y leer en colectivo, como siempre fueron las historietas. Exactamente, como, pero además como eran las revistas tradicionales de la época del péndulo. O sea, que vos puedas tener fina literatura, más alto nivel, no las revistas pulp americanas, fina literatura, el más alto nivel vanguardista, que vos te la comprabas en el kiosco y te la llevabas para leer en el colectivo. Yo quería volver a eso. Y bueno, así empecé con Próxima. Yo empecé haciéndola a mano, hacía los ejemplares a mano. O sea, sacaba las fotocopias, imprimía la tapa, la cerraba, después la hacía perfilar a mano. Todos empezamos haciendo un fanzine. Es hermosa la historia. Bueno, ya en el segundo año empecé a trabajar con imprenta porque quería algo más profesional. Quería profesionalizarla, saqué el ICSM. Quería profesionalizarla y profesionalizar también la calidad. Siempre tuvo un perfil profesional de relación, de respeto por el lector y por el autor que era publicado, muy profesional. Pero quería llevarlo eso al formato, a la identidad estética de la revista. Y bueno, y empecé a trabajar con imprenta y tratando cada vez de mejorar, cada vez más. Bueno. Acá estamos. Editaste Conversaciones con Pablo Capana, que es una novela gráfica, es un libro... Libro de entrevistas, es un libro de conversaciones que escribió un periodista que se llama Marcelo Acevedo, que es un tipo que conoce mucho de la obra de Capana. Lo sacamos a los 50 años. Capana es el mayor intelectual argentino de la ciencia ficción, probablemente Latinoamérica, y no sé si habla hispana. Probablemente. Hay estudiosos españoles que han dicho nosotros no tenemos un Pablo Capana. Entonces me animaría a decir que es el más importante de habla hispana, especialista en el género. En el año 57, perdón, en el 67, él publica un texto fundacional para el estudio de la ciencia ficción, y a los 50 años de, bueno, tiene una reedición en el 2007, cuando se cumple 50 años, en el 2017, nosotros le publicamos este libro de conversaciones. Es toda una larga entrevista que le hizo Marcelo Acevedo durante más de un año, una serie de encuentros que tuvieron, y él recorre todo su trabajo, toda su investigación de su vida y las inquietudes que él tiene acerca de la ciencia ficción. Es un libro que tanto es un reconocimiento de lo que él significa para la ciencia ficción, a los héroes hay que festejarlos en vida, sino aparte es introductoria, hay mucha gente que no sabe quién es, no sabe qué punto, ¿por dónde le entró a la ciencia ficción? A ver, bueno, esto tiene atrás un glosario, estas son las obras que usted no puede perderse, amigo. Entonces, también tiene un afán, yo entiendo la edición como una militancia, entonces tiene un afán de dar a conocer todo esto que a mí me parece importante. Buenísimo, pero viene ilustrado, entendí bien. No, es solo entrevista. Eso es todo texto. Okay. Solo texto. Bien. Porque yo tengo, la revista publica historietas, los libros, algunos de los libros tienen ilustraciones, pero sobre todo es narrativa la editorial. Ese es el primer título de no ficción. Manu, vamos cerrando. Bueno, y para cerrar, ¿cuáles son tus expectativas para lo que queda del día en este evento Dibujados? Bueno, las expectativas son de que se venda mucho, porque realmente es un esfuerzo venir, estar. Yo vengo desde Moreno, o sea, viajé 2 horas y media para ir, 2 horas y media para volver. Disfruto mucho de todo esto, pero uno hace un esfuerzo, pone el cuerpo durante un montón de horas, quiere encontrarse con los lectores y el halago final de que gusta tu trabajo es que lo compren. Me diste el pie para un bonus track, si se quiere, una última pregunta. Dijiste que venís de Moreno. ¿Hay una ciencia ficción conurbana? Sí. ¿Quién sería un exponente? Varios, no sé, publicaciones, obras. Un tipo de ciencia ficción del conurbano es kriptonita. Claro. Claramente. Después hay otros escritores, no sé, para mí uno de los más importantes escritores en este momento es Vanoli, Hernán Vanoli, y él tiene cuentos de José que transcurren en José C. Paz. O sea, uno lleva la sangre, y además, en mi libro de cuentos, yo tengo cuentos que transcurren en un asteroide, pero uno es uno mismo cuando los escribe, lleva el conurbano adentro. Entonces, ¡ay, CF del conurbano! Bueno, te agradezco mucho estas palabras y vamos a seguir disfrutando del evento. Bueno, muchísimas gracias por tu interés. Huawei. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Bueno, esto es una fiesta tremenda. Estamos escuchando lo que está ocurriendo ahora con la banda encargada de animar esta tarde en el Mandril, en Dibujados, Angry Zeta and the Hill Valleys. La gente explota. Impresionante, Manu. No te escuchamos, pero sí escuchamos la tremenda fiesta que es esto, no se puede creer. En cualquier momento vamos para allí a tomar algo, a comer alguna pizza. Luego de la finalización de esta transmisión número 16 de Huawei. Pero vamos a quitarnos las ganas y volvamos a escuchar a Angry Zeta and the Hill Valleys haciendo Remember Me. I'll always be a bad girl, though, and I'll always be a thief. Before I grow dark and old and lose my eyes to see, be back all the things that, oh, if you remember me. Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? Lolo, oh, oh, oh. When you give me breath, Lord, I remember your love. When you give me one in tears, no, it's gotta be hard to hear, hanging up on the tree. pay back all the things I owe. If you remember me, will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? Adelaida Bot y sus comentarios para nada artificiales. Y que sigan circulando los amargos. Bueno, Adelaida, llegó el final. ¿Tiene algo para agregar? Nada que agregar. Solo dicha y felicidad. Ahora me tomo un mate más. Y luego me tengo que poner a hackear la web del gobierno ruso. ¿Qué? ¿Va a hackear la web del gobierno ruso? No, era una jodita. Por favor, no nos comprometa. Te dejo, Pebete, que ya es tiempo de ir cerrando. Nos come el dios Cronos. Así es. Arriba versión original. Versión original. Vamos arriba la celeste. Arriba, la de ayer y la de hoy. Los campeones de los pibes. Muy bien. Que termine la función. Que termine la función, pero antes, por favor, quiero escuchar la voz de nuestro compañero de tareas, el señor Tomás Eliashev, siempre buceando en estos nuevos viajes. Bueno, y ojalá que otros nuevos viajes nos lleven a tomar licuados de fruta como los que preparaba Manupa en alguna playa de la costa atlántica en algún momento. Un gran hacedor de licuados, hay que decirlo. Si lo ven, pídanle. Y la cerveza, claro, obvio. Sí, la cerveza tan rica que le sale a Manu y los licuados. A ver, Manu, ahora vamos a ir a beber algo, ¿eh? Ojalá que lluevan unas deliciosas bebidas que decoren la camaradería que nos une, amigos queridos. Fede, ¿estás por ahí? Y ojalá que llueva también café del asno, que es hora ya de sumergirnos en la lectura para ver si el café que llueva del asno sea realmente... Cualquier cosa. Algo digno de beberse. Algo digno de beberse, algo digno de escucharse. La semana que viene más Huehuey, sin dudas. Me despido con un fuerte abrazo y gracias a toda la gente que produjo dibujados, a la gente del Mandril que nos recibió bárbaro. Y como diría Albert Einstein, nunca piensen en el futuro porque llega demasiado pronto. Chau. Producción de exteriores y coberturas móviles. Manuel Palacios. Locución, Laura Bardaje. Colaboraciones especiales de Federico Sainz y Tomás Eliashev. Conducción, musicalización, edición, diseño gráfico, producción general y música original, Cristian Estrella. Idea original, Carolina Miranda, Lucas Mejía y Cristian Estrella. Una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo, ganadora del concurso Fomeca, implementado por AFCA. Momentito, chiquilines, no se olviden de mí. Adelaida Bot, comentarista salada, crack, buenaza y bueno, ta, no muy modesta, pero vamos arriba.